¿Cómo estás? Hola, buen día, Tato, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, ahí funciona la Feria Americano en el último paño, que es el que por ahora está abierto. Nos han informado que ahora a final de mes lo cierran y ya nos dejarían sin nuestra fuente de trabajo, sin el merendero, sin la radio, sin las actividades culturales y sociales que realizamos. O sea, la Feria Americano funciona, aparte de que vendemos nuestros productos. Es un área de contención para mujeres y disidencias, ¿sí? Tenemos también el Observatorio de Discapacidad, que da asesoramiento para todes allí. Funciona también, nos vienen a dar asesoramiento de SUMEC, de AMJUS, sobre violencia contra la mujer. Y bueno, en estos momentos en el merendero tenemos más de 200 chicos y grandes que van a merendar. Hay gente que es del barrio y de la feria y gente que no. Cada vez que tenemos recursos, gracias a la benevolencia de amigues, hacemos una olla popular en la cual vienen feriantes y no feriantes a buscar un platito de comida. Cada vez la situación se pone más difícil, somos más de 267 feriantes fijas. Imagínate lo que significaría que nos cierren para siempre y nos saquen de ahí del predio, ¿no? Y la municipalidad, ¿qué aduce? ¿Que van a poner bonito, que van a plantar pastito, esas cosas? Sinceramente, en silencio total. Silencio total. O sea, ellos cerraron ilegalmente los otros paños. ¿Por qué ilegal? O sea, hicieron un relevamiento sin hacer todos los pasos que deberían haber hecho, como asamblea popular, o sea, de llamar a los vecinos, ¿sí? Para ver el impacto ambiental y todo. Estamos con la asamblea por el árbol, ¿sí? Estamos con la Vida Feria también. Estamos con varias organizaciones defendiendo todo eso porque se cambiaron el sistema de riego, por ejemplo, en los otros paños. Tengamos en cuenta que el Paseo República Bolivariana de Venezuela son tres plazas, ¿sí? Pero es paseo, es como un parque, es un pulmón muy grande, es una vía de escape para el barrio Cano, ¿sí? En caso de sismo, incendio, terremoto, algún, digamos, evento fuera de nuestras manos, ¿no? Natural y no natural, porque los incendios pueden ser naturales o provocados, ¿no es cierto? Y Claro. cerraron dos paños, dejando al barrio prácticamente a la deriva. Esos dos paños le quitan mucha visibilidad y se presta, viste, para acoso callejero, se presta para malos entendidos, como quien dice. Y lo que han hecho es proyectarlo, viste, con el nuevo diseño arquitectónico, por decirlo bonito, o paisajístico, que las plazas que están haciendo hoy por hoy, nada más que sin tener en cuenta que la Feria Americana necesita un espacio. A nosotros no nos tienen en cuenta. Cuando desarrollan esto, claro, no consultan a los vecinos, no han tenido, han sido tenido en cuenta tal cual una piedra, un banco viejo o algo por el estilo. No, no, no, no consultaron a los vecinos, a la Asamblea por el Árbol. Es más, la Fiscalía de Estado declaró totalmente ilegal estas obras. Primero porque no se ha dicho de dónde es la procedencia con el dinero licitatorio, perdón, de estas obras, ¿sí? No se ha hecho ni ha cumplido hasta con convenios internacionales sobre el impacto ambiental, ¿sí? Convengamos que son espacios públicos, tienen que dar respuestas a todos los que hacemos de la provincia y la municipalidad, ¿no? A todos, porque al ser un espacio público nos incumbe a todos, a nivel provincial, no solo capitalino, ¿no? Pero a la gente del barrio Cano no se le consultó, no se le consultó a la Asamblea por el Árbol, no se le consultó a la Asamblea en la Defensa por la Ley 7722, no se consultó, cambiaron el sistema de riego, como te decía recién, de manto por aspersión. Y han sacado un montón de ejemplares arbóreos, o sea, han afectado a la fauna y a la flora. También han puesto en los nuevos paños un poco más de luminarias, pero estas luminarias afectan a la vida de la fauna autóctona de ahí. ¿Me explico? Jimena, y ante esta declaración de ilegalidad de parte de la Fiscalía de Estado, ¿no van a presentar, no van a interponer algún recurso ustedes, algún amparo, alguna cosa por el estilo? Hemos presentado un montón de cosas, hay notas donde los hemos dicho, es más, la legislatura, gracias a la señorita Marisa Uceda, que nos daba mucho asesoramiento y nos ayudaba sobre violencia de género en la radio abierta y ahí en la Feria Americana todos los sábados. A través de ella logramos que se nos declarara como Feria Americano de Interés Cultural de la provincia, por la legislatura. O sea, hemos interpuesto un montón de notas, de pedidos, de amparos, de quejas, pero se hace caso omiso a todo esto. Convengamos que no somos bonitas a la vista, ¿sí? Y cada vez que queremos hablar se nos chicanea, en término político, ¿no? Uh-huh. Y no se nos da un espacio para poder hablar realmente bien, o sea, y si no se nos ofrece un espacio prácticamente en el Sanjón. ¿Conoces la zona, Tato, el Sanjón? Sí, sí. Nosotros tenemos mucha gente discapacitada, gente mayor, ¿sí? Jefas de hogar que han perdido su sostén, digamos, o que ante una situación de violencia de género, ¿sí? Están solas para afrontar todos los gastos del hogar, y tenemos muchos niños ahí. Entonces imagínate que al lado del Sanjón, donde hay mugre, no hay sombra, no hay barandales, no hay pasto, no hay absolutamente nada, ninguna barrera de contención, y nosotros damos contención justamente a todos allí. No sería un buen lugar, ni en el invierno, a la intemperie, y mucho menos en el verano, con les mosquites ahí, no. No, y es lo que se nos ofreció en un momento y dijimos no. Aparte, tengamos en cuenta esto. No están respetando una pirámide de Kessler, menos van a respetar nuestra decisión, ¿no? Pero las plazas y los espacios públicos son eso, son públicos, ¿sí? Entonces tenemos todo el derecho constitucional a usarlo, me parece. Sí, ¿qué tal, Pascual? Bueno, las necesidades de unos y de otros, y el señor candidato a gobernador se ha arrimado, por lo menos ya que está en campaña, a darle alguna explicación. Ojalá. No, estamos esperando una audiencia, ¿eh? Estamos esperando una audiencia, esperamos con ansia esas instancias, ¿sí? Para poder conversar con él en muy buenos términos. Estamos esperando que pongan toda la buena predisposición y bueno, esperando nomás, ¿viste? Eso sí, tenemos un par de sillas cómodas para esperar. Se suponía que nos tendríamos que haber reunido esta semana, pero no hemos sido llamadas ni convocadas. O sea, así quedamos cuando presenté la nota hace 3 semanas atrás. Bueno, esperemos que se resuelva bien, porque resolución puede ser que los echen a todos, pero no, que se resuelva bien para los feriantes. Jimena, te mandamos abrazos muy, muy fuertes. Gracias, Tato, y sí, esperamos nosotras lo mismo. Obviamente que vamos a resistir, y le decimos a todos e invitamos a todas, todas y todes a que nos acompañen. Este fin de semana vamos a hacer festival, el próximo fin de semana también. Tenemos para las personas con discapacidad el Observatorio de Discapacidad, donde son asesoradas en transportes, pensiones, obra social, en todo ello. Sí, tenemos talleres para las chiques, así que les invitamos para que nos vayan a ver y a dar su apoyo, por favor. Vamos a hacer una resistencia, pero no violenta, que uh-huh. es lo que se nos está incitando, pero jamás vamos a ser violenta porque somos en el 90% mujeres. Ahí está. Para el que se quiera arrimar, entonces, el sábado por la mañana. El sábado por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, prácticamente estamos todos los puestos, llegamos algunas a las 8, obviamente hay que preparar el merendero, todo. El que quiera acercarse a tomarse una tacita de yerbiado exquisito que hace Karina, o de leche con chocolate que hace ella, con una tortita, que tenemos gente que nos dona tortita, que nos hacen tortitas, gracias a Dios todavía hay gente buena, ¿viste?, con la que podemos contar. Se pueden acercar en Bolón, Surmer y Los Paraísos, ¿sí?, que es que enfrente de Iscamén. Uh-huh. Se pueden acercar el sábado de 10 de la mañana hasta las 15, 16 horas, estamos todas allí. Se toman el sobreviviente de la empresa pública de transporte provincial que tenemos, el trole. El parque, que es el único que queda con el nombre, el parque. Claro, el único sobreviviente de los antiguos troles que teníamos. Jimena, abrazos fuertes, que tengas muy buen día y que salga todo pronto lo mejor posible. Muchas gracias, Tato, un abrazo grande y muchas gracias por el aguante, la mosquitera.